Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que es la red de emisoras Nuevo Mundo. Día lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación con los panelistas del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Usted hace integrado el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, diputado Guillermo Teller. ¿Usted va a pasar? Buenos días. Oiga, está corriendo mucho que el año nuevo, en vez de ir a la Torre Entera, van a ir a la Plaza Italia. Usted va, o sea, pero a la Plaza de la Dignidad. De la Dignidad, sí. ¿Usted va a ir para allá? Puede ser, pero no. Posiblemente. ¿Sí? Si el pueblo lo dice. Está bien. Pero sería interesante, ¿eh? Yo creo que sería interesante. No es que sería, va a ser. Hablemos del. Bueno, haga claramente la propuesta, pues convoque. Convoque, ¿no? Pues, son no, las cosas que hay que hacer en este momento. Y ahí le van a cobrar a usted el rompepaga. Y ahí, claro, sí, claro. Y ahí lo quiero ver, ahí lo quiero ver montado en el caballo a quedarnos. La gente se autocumpliendo su promesa. Diputado, esta semana estábamos conversando, bueno, la conversación anterior fue con Marcos Kremenmark, investigador de la Fundación Sol, y él me entregó hartas luces de lo que es la economía en nuestro país y por qué está la situación como está, y también por qué el gobierno trata por todos los medios de hacer como que los responsables son los que salieron a manifestarse a partir del 18 de noviembre y perdón, de octubre, y luego de eso sigue haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes de esa fecha. Marcos Kremer lo decía, lo que pasa es que el gobierno está intentando llegar al 17 de octubre, como cuando estaba todo para ellos normal. Y resulta que no estamos en 17 de octubre, estamos ya en diciembre, más de 50 días. ¿Cómo lo analiza toda esta situación que está sucediendo? Porque es bien complejo que sigan llegando al Parlamento los mismos proyectos, casi que con alguna diferencia nomás de redacción, pero los mismos proyectos con las mismas intenciones que estaban presentándose o se plantearon antes del 17, antes del 18 de octubre. No son exactamente los mismos, pero están dentro de la misma línea. Claro, exactamente. O sea, no hay ninguna reforma estructural que realmente cambie las cosas de fondo, como está pidiendo la inmensa mayoría de los chilenos. Por ejemplo, no hay ni un atisbo de cambio al sistema de AFP, por ponerlo claro. No hay, no existe. Que están hablando que le van a poner un poquito más de solidaridad, que a lo mejor hasta un poco de reparto, que van a aumentar las cotizaciones de los empresarios. Pero por ahí estamos, ¿ah? Pero no se habla de una reforma estructural, de fondos, de pensiones para Chile. Ahora, todavía no ha presentado el gobierno su proyecto, porque también ha ocurrido algo nuevo. En el tema de pensiones, nosotros desde un comienzo le dijimos al gobierno, mire, divide el proyecto entre las pensiones solidarias y las pensiones contributivas. ¿Ah? Se lo dijimos claramente. Ellos insistieron, esto era antes del 17. Ponerlo como fardo, eso era un cazabobo. O sea, nos ponen la obligación de decir, pero ¿cómo vamos a votar en contra de las pensiones solidarias? Si todos los adultos mayores están reclamando, mire, lo que sea, que nos llegue. Para poder rechazar así todo lo que tiene que ver con el sistema contributivo que estaban imponiendo y que es precisamente mantener la AFP como tal. Bueno, al final el gobierno tuvo que ceder y tuvo que subir las pensiones, las solidarias las pensaba subir en un 10%, después dijo un 20%, y la ley resultó en un aumento de un 50% de las pensiones solidarias, 50%, ¿no? Claro, con una trampita, que va a empezar a regir plenamente esta ley el año 2022, o sea, dentro de como 15 meses o 18 meses más, a plenitud. Ahora van a recibir el 50% los mayores de 80 años. mayores de 80 años. Y los otros van a recibir aumentos menores, pero van a recibir aumentos. Pero con todo, para este gobierno, dar este salto, ellos casi lo consideran que es como una catástrofe económica, ¿no?, financiera para el país. Ese es un punto. Y la otra, ahora entonces tienen que mandar un proyecto de ley sobre pensiones contributivas. Vamos a ver lo que llega al Parlamento. Pero ya no puede insistir en lo que tenía. Entonces, hasta Renovación Nacional está diciendo que va a mandar un proyecto de ley para pensiones contributivas con reparto incluido. Eso lo escuché decir el otro día, ¿no? Bueno, estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. En el caso de salario, claro, inventaron esto del ingreso mínimo garantizado, que son el salario mínimo actual, que no va a subir. El salario mínimo no va a subir, que no hay que confundir con ingreso mínimo, sino que al salario mínimo le van a poner un subsidio, que lo va a poner el Estado. Y ese subsidio va a ir para todas las empresas, y la mayor cantidad de subsidios van a ir hacia la gran empresa. Claro, los trabajadores van a recibir 50.000 pesos, pero que se sepa que no es que las empresas estén pagando, no es que le estén otorgando un salario mínimo de 350 o 370 mil, creo que acá no. Es el mismo salario mínimo, que no lo piensan subir, porque ese es el que rige para determinar los tramos de sueldo en la administración pública, en la empresa privada. Esto otro no, esto otro no significa eso, ¿ya? Y año a año, o de acuerdo a ciertos periodos, tiene que irse renovando este subsidio. O sea, no es un sueldo en propiedad, pero es con un subsidio. Aquí debería haber una reforma que diga, y lo que los trabajadores están pidiendo, 500.000 pesos salario mínimo. Salario mínimo. Eso sí sería una reforma en caso de salario. Por eso le digo, han cambiado algunas cosas, pero es bajo el mismo molde neoliberal, de las reglas de no sé qué, las reglas de oro, dicen. De la macroeconomía. De la economía. la regla fiscal, de gasto fiscal, claro. Que no se pueden pasar de aquí, que no se pueden pasar de acá. Entonces, claro, eso es para proteger a las grandes empresas, pero no es para favorecer ni a los trabajadores, etcétera, etcétera. Diputado, un gusto conversar en este nuevo programa. Antes de hacerle la pregunta, le voy a leer los saludos que han ido llegando. ¿Ya llegaron ya? Ya llegaron, ¿no? ¿Tan rápido? Tan rapidito, desde España, desde Copiapó, desde Ovalle y desde Punta Arenas y Pudahuel Sur han llegado de momento. Así que le decimos, aprovechamos a decirle a los auditores y auditoras de que estamos en la transmisión en el Facebook, para que obviamente nos puedan seguir. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados estos proyectos de ley anti todo, pero anti que todo. Bueno, las anti barricadas, anti saqueo, pero donde se ha hecho un análisis por parte de varios sectores de que finalmente lo que hace es criminalizar la protesta. ¿Qué análisis hace usted de esta situación, tanto de la ley, pero también de las repercusiones que tuvo esta aprobación? Veíamos ahí unos arrepentimientos incluidos por parte de otros sectores. La verdad es que complejo lo acontecido esta semana. Bueno, yo creo que el gobierno, sus partidarios con la derecha y con la mayoría de la oposición, impuso finalmente su voluntad. O sea, lo que el gobierno estaba buscando era contraponer las demandas legítimas del pueblo con casos de violencia. Entonces, se está aprovechando el pánico, saca del centro de la discusión las demandas ciudadanas y pone en el centro la violencia. Esto es producto de la delincuencia, los narcotraficantes, las barras bravas. Bueno, también acusan de que la situación económica del país es producto de... Claro, por eso le digo, se están aprovechando del pánico. Y en la colada también meten al Partido Comunista como uno de los responsables de la violencia en Chile. O sea, estamos asignados como responsables de la violencia en Chile. Y lo aprobaron. O sea, el gobierno creo que se anotó un punto. Hay que decirlo con todas sus letras. Se anotó un punto. Ahora, si es una opinión personal. Esto que criminaliza evidentemente la acción social, la demanda, para mí que no va a tener mucho efecto. Que no va a tener mucho efecto. O sea, porque todo esto está en la ley, ¿no? Todo tenía penas. Todo lo que aquí se... Esa es la ley Gimpeten, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Claro, está la ley Gimpeten. El primer ministro interior del gobierno... Pero es que no ha habido mucho. Muchas veces cuando surge la demanda, entonces proyectos de ley contra los encapuchados, contra la violencia, contra esto, contra esto. La verdad es que se impuso esta ley que en algunos casos podía tener razón. Por ejemplo, respecto a los saqueos. Yo creo que los saqueos es una cuestión que hay que mirar con cuidado porque afecta a gente igual del pueblo, por ejemplo, pequeños comerciantes, negocios chicos, ¿no? Claro, también afecta a los grandes, y la ley se hace para proteger a los grandes, más que para los chicos, ¿eh? Y además que aparece en las noticias quiénes son los saqueadores, los verdaderos, ¿no es cierto? Aparece y aparece entonces un asesor de un concejal de Renovación Nacional de aquí, de la Municipalidad de Santiago, haciendo saqueo en la cisterna, y aparece un concejal de RN, sobrino de un senador eminente en la quinta región, liderando los saqueos en la calera, pero además es el reducidor, o sea, el que vende, hace negocio con los productos que se roban. Entonces él incitaba al robo y después les compraba lo que robaban, y de paso entonces le hacía un favor al gobierno para entregarle este elemento de que la violencia está imperando en las calles. Eso es. Y además, fíjese que apareció un jefe de seguridad de una de las empresas de seguridad que vende seguridad en Chile. Apareció ayer como siendo uno de los saqueadores de Verisur. Bueno, pero increíble. Pero ese es el asunto. El gobierno dice que son los narcotraficantes. Los narcotraficantes, la población están perfectamente ubicados. Bueno, pero ¿por qué no les pasa nada? Y habría que revisar si entre las no sé cuántos miles de detenidos, y creo que hay como 20.000, o ya entre 15.000 a 20.000 que van a ser procesados, si entre ellos hay este tipo de delincuentes, ¿no? Además, Piñera declara la guerra a un enemigo, nadie sabe cuál es ese enemigo, declara la guerra contra un enemigo, ¿dónde está? Entonces todo esto es una como le dijera, es una maniobra para criminalizar la movilización social. Y los que nos opusimos fuimos pocos en el Parlamento, fuimos muy pocos. Los que votamos en contra y los que nos abstuvimos, esos son los que nos opusimos. Nos entregamos nuestros votos para que el gobierno dijera: tengo todo a favor. No, no es así. Pero ganaron por amplia mayoría. Eso es lo que llama la muy atención. Grande. Y qué bueno que algunos de los que votaron a favor ahora se estén arrepintiendo. Ojalá ese arrepentimiento le venga respecto de otras materias, las cuales también se han puesto de acuerdo con el gobierno y a contrapelo de lo que está diciendo la ciudadanía. Porque tiene que ver eso tiene que ver, presidente, con la situación del famoso acuerdo ese por la paz que terminó siendo la nueva, para la nueva constitución, que también es como el mismo bloque, ¿no? O sea, es un acuerdo por la paz social. Claro. No es la paz en general, es un acuerdo por la paz social. Es decir, claro, firmamos este acuerdo para que se termine entonces todas las manifestaciones sociales, ¿sí? Y claro, por eso, a raíz de eso entonces, estas leyes represivas para tratar entonces de aplastar la demanda, la protesta. Pero ahora, ¿cuál es la agenda social? El gobierno sigue imponiendo su agenda social y no concede absolutamente nada de lo que están pidiendo los trabajadores o demandando el pueblo en general. Y el Parlamento sigue apoyando los proyectos de ley, desde luego con excepciones. A veces el gobierno se las arregla y gana por uno, dos votos, porque hay parlamentarios que se descuelgan de la oposición y votan por el gobierno, y con eso impone su agenda. y con eso impone su agenda. Eso también es bueno que se sepa, porque todos miran al Parlamento como si fuera una cuestión homogénea, donde no hubieran diferencias. No, pues hay diferencias claras, y hay que saber distinguir esas diferencias, porque si no también nos podemos equivocar en nuestra apreciación y no calibrar bien dónde están nuestros adversarios y dónde están aquellos que están junto a las demandas y que quieren y que les gustaría y que le hacen empeño de que esas demandas se expresen en el Congreso. Pero ahí hay una dinámica de correlación de fuerzas que impide muchas veces, y seguramente va a seguir impidiendo mientras existan este grupo de parlamentarios que se acoplan con mucha facilidad a lo que plantea el gobierno, el Ejecutivo. Claro, es muy lamentable lo que ocurrió en la semana, porque hay que pensar que estas cosas tienen proyecciones. O sea, este tema seguramente va a volver a discutirse cuando se esté elaborando la nueva Constitución, porque la nueva Constitución tiene que revisar en qué medida va a ser coherente con la legislación que existe, ¿no? Y esta legislación que se aprueba de carácter represivo del movimiento social tendrá que cambiar en la medida que una nueva Constitución proteja precisamente los derechos de los ciudadanos a manifestarse, porque lo que ha sido cuestionado en estas leyes que se aprobaron es el derecho a manifestarse, que es una cosa legítima. Yo les recuerdo a nuestros auditores y auditores que durante estos últimos años ha habido muchas manifestaciones pacíficas de ciudadanas y ciudadanos que interrumpieron el tránsito, se pararon en una esquina de alto tráfico con carteles, se suspendieron con pancartas en calles de alta circulación, y todo eso ha pasado a ser penado hoy día con estas nuevas leyes. O sea, es una cosa extraordinariamente grave que el gobierno haya respondido a la protesta social dictando esta serie de leyes que desgraciadamente tuvieron el apoyo de sectores de los que se proclaman oposición. Eso creo que es un asunto serio. Pero hablando de responsabilidades de gobierno, diputado, se discute esta semana en la Cámara, entiendo, la acusación constitucional presentada en contra del presidente Piñera por la responsabilidad que le cabe en las graves violaciones de derechos humanos durante los días de las protestas. Entonces, creo que sería importante su opinión respecto de cómo se trata esta situación, cómo se ve esta acusación en este momento. Bueno, la acusación se está discutiendo en la comisión que se sorteó, que está compuesta por 5 parlamentarios. Curiosamente quedaron 2 de derecha, 2 de oposición de izquierda, podríamos llamar, un socialista y un comunista, y un demócrata cristiano que preside la comisión, que está ahí en el fiel de la balanza, podríamos decirlo así. Ese presidente ha dicho que él va a tomar una posición de acuerdo al mérito de la acusación. Bueno, ustedes han visto que los defensores del gobierno son una pleya de parlamentarios, algunos de oposición, otros de derecha. Yo alcanzo a ver, por ejemplo, a Jorge Burgo, a Clara Charanqui, entre otros, que van a hacer la defensa del señor presidente. Este jueves se va a ver la acusación constitucional en la sala de la Cámara de Diputados a partir de las 10:30 de las 10 de la mañana. Hay que estar atento, puede que un poco más temprano, pero más o menos las 10. Y lo que pasa este jueves es lo siguiente: en la mañana el primero que habla, porque lo que se discute en la primera parte es la cuestión previa, que se llama, que es la discusión formal, si es que está bien presentada o está mal presentada la acusación, ¿no? En que igual se toman temas de fondo de la acusación, pero tienen que ser fundamentalmente lo que allí tienen que demostrar, en este caso la defensa, es que la acusación está mal presentada desde el punto de vista formal, que no correspondería presentarla, la acusación constitucional. Entonces habla, no sé si uno o no sé cuántos defensores del presidente, ese habla primero, tiene un tiempo bastante extenso para hacerlo, casi no tiene límite para hacerlo. Y en segundo término, entonces hablan los representantes de, o sea, hablan los miembros de estos cinco diputados que son los acusadores de la comisión. Los cinco de la comisión. De la comisión. Porque esa comisión también va a llegar con un informe de mayoría que tiene que decir si procede a seguir adelante con la acusación o no. Ahora, eso no es vinculante. La sala puede cambiar eso. No es vinculante. Claro, lo decide la sala. Lo decide la sala finalmente. Entonces, una vez que hable el abogado defensor y después que hablen los cinco miembros de esta comisión, en ese momento se somete a votación la cuestión previa, que se llama. Si la cuestión previa se aprueba, es decir, se aprueba la tesis del defensor del presidente diciendo que formalmente está mal hecha la presentación, en ese caso hasta ahí llega la acusación. Si se rechaza la cuestión previa, es decir, los diputados dicen, mire, no, es necesario escuchar el fondo, y entonces se rechaza la cuestión previa, entonces sigue la segunda parte de la discusión. Y a ella hablan de nuevo el defensor, a ella habla un diputado o diputada que sostiene la acusación, hablan las bancadas y al final se vota. Pero ahí se discute sobre los fundamentos. Sobre los fundamentos, ya sobre el fondo. No sobre la forma, sino sobre el fondo. Sobre el fondo de la acusación. Eso es. ¿Y por qué? ¿En qué se fundamenta? Mire, es muy simple decirle, porque hay muchos argumentos jurídicos y difícil explicar, pero se basa en que el presidente, con su actuación, con las órdenes que impartió, que son de responsabilidad exclusiva del presidente, eso permitió. Al establecer el estado de excepción, al poner el toque de queda, etcétera, y al enviar fuerzas represivas a las calles, y no las contuvo, sino que las alentó incluso a seguir adelante en su accionar, eso permitió que se violaran los derechos humanos. Cuestión que es conocida, pero que seguramente se va a dar a conocer in extenso también en la discusión. Ahí usted ha dicho algo muy importante, diputado, según le entiendo. Usted ha dicho el presidente es el único responsable de esta situación, porque hay muchos que dicen si ya se acusó al ministro del Interior Chadwick, que también está en votación esta semana, sí, pero si ya se acusó a él, dicen ¿por qué acusar al presidente si Chadwick tiene que asumir su responsabilidad? Pero aquí no. Acaba de explicar el presidente otra cosa, que el responsable último la es la Constitución. Al único que le confiere la potestad y la responsabilidad de estados de excepción, y en este caso el estado de emergencia, del toque de queda, de nombrar jefes de plaza, de que salgan las fuerzas policiales y fuerzas armadas a la calle, es el presidente de la República. Los ministros son empleados, en este caso, para este efecto, del presidente de la República. Ellos no tienen esa potestad. La denominación es secretarios. O secretario, como usted quiera. Pero eso, en el fondo son empleados. Claro, y ahí hay otra cosa tremendamente importante, diputado. No sé, me imagino que estará en la acusación. El presidente, junto con dictar estos estados de excepción, hizo una declaración pública por cadena nacional en que habló de que el país estaba en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Entonces, bueno, ahí asumió la responsabilidad de conducir una guerra. Me imagino que eso estará de alguna manera está todo expresado. Yo no quiero ahondar en cuestiones jurídicas o cómo hacer la posición, porque primero no soy abogado, no he estado en la reunión de la comisión. pero el concepto es ese, ¿no? No hay que hacerse mucho enredo con la cuestión. Ahora, se va a enredar mucho la discusión porque van a haber, qué sé yo, disquisiciones del tipo jurídico muy complejas que a veces la entienden solamente los abogados, ¿no? Y que entonces tenemos que estar sentados al lado de un abogado porque nos vaya explicando qué significa cada cosa. Oiga, presidente, estábamos escuchando y estábamos sabiendo de que para este día hay una suerte de autoconvocatoria para el Congreso, para estar apoyando un poco eso es un llamado que se hizo o está surgiendo espontáneamente. Yo creo que está surgiendo espontáneamente, ¿no? Lo único que vamos a hacer los diputados en este caso es invitar a algunas personas cada diputado tiene derecho a invitar a una persona a las tribunas, claro. Que es lo único que se puede hacer, o sea, entonces a ver, seguramente gente ríe de las dos posiciones. Ahora, los que quieran expresarse fuera del Congreso, en las plazas, en las calles, que quieran hacer caceroleo, porque esto va a ser transmitido por el canal de la Cámara, ¿no? Y el Canal Nacional también se había solicitado también que el Canal Nacional lo transmitiera. Yo no sé eso, si lo va a transmitir o no, pero yo sé que el canal de la Cámara por lo menos va a transmitir y seguramente va a causar cierta expectación por los alegatos. Entonces, bueno, que la gente lo escuche, para que se interiorice incluso. Y bueno, todo el mundo dice que aquí no puede haber impunidad en Chile. El valor de esta acusación, porque la acusación lo que persigue son responsabilidades políticas, es el valor ético que tiene, de que una bancada parlamentaria, como es la nuestra, pero acompañadas de representantes de varias otras bancadas de oposición, se hayan atrevido a llevar adelante esta acusación constitucional, que es histórica, porque es la primera que se hace contra un presidente de la República y que se hace además por su responsabilidad en la violación a los derechos humanos y que se hace contra la impunidad en Chile, porque ya conocemos harto de impunidad, hemos conocido lo que ha ocurrido con la participación cuando se mezclan fuerzas militares que tienen la responsabilidad de defender nuestros límites y que se han juramentado para defender a su pueblo, en este caso vayan a las calles, ¿no es cierto?, y que se les llame a las calles, que tiene el derecho constitucional el presidente de hacerlo, pero que en base a eso puedan reprimir y puedan violar los derechos de las personas, los derechos humanos, incluso con causa de muerte, porque... Y hoy día aparecía un ex general hablando en el Mercurio, decía, los militares no están preparados para salir a las calles en las contingencias sociales. Claro. Porque es muy complejo, dice, porque salen, además los que salen son muchos conscriptos, lo dice él, que ni siquiera han tenido la instrucción necesaria, pero que además no están adiestrados para situaciones complejas como esto. De orden público, claro. El ejército chileno ha tenido algún ensayo respecto de esto en las misiones de paz, por ejemplo, los que fueron a Haití. Y ahí tenían que tener un trato distinto, porque iban bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Y ese es un trato distinto respecto de una fuerza militar para imponer la paz, el orden, para evitar que se... Pero no puede meterse en política interior. Claro. No, tampoco puede llegar y disparar. Ellos tienen que tratar de frenar, ¿no?, interponerse entre las partes en pugna, pero no intervenir. Y además son grupos muy pequeños esos que han estado afuera. No, tampoco son tan grandes, digamos. Los grupos que han ido para afuera sí, pero son bastante incidentes, porque se suman a otros grupos de militares. Pero ahí hay una enseñanza, pero eso no han sido socializados dentro del ejército. No lo ha sido. Entonces, es muy peligroso en esta circunstancia incluso estar pidiendo leyes para que con un simple decreto del presidente, cuando él quiera, puedan salir los militares a la calle. Cualquier presidente, no me refiero solo a esto. Entonces, son cosas que el gobierno está metiendo forzadamente en la discusión y que pueden salir muy mal. Que pueden salir, son cosas muy delicadas esto, pero que el gobierno lo quiera sacar de la noche a la mañana. Así es. Diputado, un poco cambiando de tema, a pesar de la importancia que tiene el que está usted comentando respecto a la acusación al presidente de la República por incumplimiento de su deber o por incitación a la violación de los derechos humanos. Pero esta semana hay dos temas que se han cruzado. Primero, aparece una gran campaña comunicacional de parte del gobierno, del Estado, y en general del Estado, diría yo, porque participa Banco Central y otros, respecto a que hay una crisis económica importante que se le asume que serían causa de las manifestaciones. Pero en medio de esto está la discusión por la nueva Constitución, que la tapa este hecho económico, donde se dice que hay gran cantidad de gente que está perdiendo los empleos y una cantidad de otras situaciones que tiene que ver con la economía. Pero lo que está también cursando es esta nueva Constitución y la comisión que designó este grupo que se reunió, que usted denominó por la paz, ¿cómo era? Paz Social. Paz Social. Finalmente, el equipo técnico se reunió, concluyó y sin llegar a un acuerdo por cuestiones importantes, quiénes participan y cómo participan, y con las discusiones que tienen que ver con pueblo originario, el rol de los sectores de las mujeres en el nuevo estado que surge de la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de situaciones que, ¿cómo se ve todo esto? Porque han creado una confusión enorme en la población y han dejado fuera el tema constitucional, que se convirtió en uno de los temas más importantes de las manifestaciones. A ver, yo creo que el gobierno, al dar este paso de llamar a los partidos políticos a discutir sobre un proceso constitucional, tuvo que ceder posiciones, porque el gobierno y la derecha hasta ahora eran partidarios absolutos de que no se cambiaba un ápice de la actual constitución, salvo algunas reformas para maquillarlo un poco. Pero cambiar toda la constitución, eso es un triunfo, o sea, que esto aparezca así, es un triunfo de la movilización popular. El problema está en que al considerar cómo será el proceso constituyente, cómo se va a cambiar la constitución, no se ha tenido en cuenta para nada a los que están manifestándose por nueva constitución. No se ha considerado para nada a los, yo creo que millones que han participado en los cabildos comunales, que se han autoconvocado, que han hecho grandes discusiones y profundas discusiones. Y esa gente no se siente participando en nada. También han quedado fuera algunos partidos políticos, ¿no? Por primero, porque no nos invitaron, y segundo, porque después, aunque nos invitaron, nosotros dijimos no. Entonces, el gobierno ha dicho, bueno, cedamos en esto, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para calmar a la opinión pública, primer punto, y segundo, para postergar todo tipo de soluciones durante todo el proceso que dure el proceso constituyente, porque va a durar 2 años, lo que le queda a este gobierno. Entonces, con eso dice, salvamos a nuestro gobierno. Y eso es lo que están haciendo, se están salvando al gobierno. Y ahora se ve que fue muy apresurada la discusión, porque la derecha les ha pegado la desconocida en la comisión técnica, y la derecha se está finalmente imponiendo sus condiciones. Yo he dicho, bueno, si las cosas están así, ojalá los partidos de oposición que firmaron el acuerdo se abran a hacer una real discusión en el Congreso, que se abran incluso a modificar cuestiones que parece que lo hubieran firmado en piedra, como si hubieran juramentado, poco menos. Pero ¿por qué? Si en política es muy difícil, cuando algo está en discusión, que se pueda decir esto blanco-negro. No puede ser blanco-negro, además, cuando hay tantas posiciones, además cuando está la ciudadanía involucrada, los que están protestando, que son millones. Entonces, como que se están arrogando la representación de esos millones y no la tienen. Y yo digo, no la tenemos, pero tenemos la obligación de acercarnos lo más posible a lo que está planteando la ciudadanía, y eso no se ha hecho. Entonces, ¿cómo sigue este proceso ahora? Y fíjese que lo que deben hacer muy rápidamente, ya aparece hoy día en la prensa que el día lunes se va a ingresar el proyecto de ley que... Para el plebiscito de abril. Para el plebiscito de abril. Uno que cambia la constitución, claro, para permitir el plebiscito y algunas de las cuestiones que son esenciales. O sea, se tiene que presentar ahora para que se apruebe el plebiscito y para que se pueda hacer el plebiscito en abril, para que tengan los tiempos correspondientes, el punto de vista electoral, etc. Pero muy rápidamente. O sea, apertura a audiencias para que participe la ciudadanía no van a haber. Yo lo veo muy difícil, y veo muy difícil que se tomen en cuenta las cuestiones que allí se plantean. Así estamos con esto. Nosotros, como Unidad para el Cambio, uh-huh, o sea, los partidos Unidad para el Cambio, hemos presentado un proyecto de proceso constituyente donde están puestos punto por punto todas estas cuestiones, este es el resultado, todo lo que le falta a esta constitución. Estoy siempre boicoteando. Entonces, en lo que le falta al acuerdo está planteado con toda claridad. Ahora, espero que ese proyecto sea discutido a la par con el proyecto oficial, por así decir, entre comillas, y que se puedan refundir los proyectos y de ahí salgan ojalá salga el acuerdo mayoritario de algunas cuestiones que, si no se aprueban, van a poner en peligro el resultado final de este proceso constituyente, el resultado final, y que no tengamos una constitución como la que la mayoría del país espera. Diputado, estaba mirando redes sociales y bueno, de hecho, acá en Twitter hay un comentario de uno de los integrantes de esta comisión técnica. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que, de hecho, es uno de los representantes del Frente Amplio. Dice que la cancha está totalmente abierta para pasar de un estado subsidiario a uno de derechos, con estos famosos dos tercios. Bueno, yo sé que hay diferencias de lectura respecto a cómo aplica el tema de los quórum altos que se están poniendo para este proceso, pero creo que igual es bueno poder explicar cuál es el efecto y por qué la convención se diferencia de una asamblea constituyente. Y de ahí le voy a comentar otras dudas que andan dando vuelta aquí por las redes. Tenemos mucho tiempo para tantas dudas. Pero hay una que se ha repetido harto, así que voy a seleccionar. Bueno, una asamblea constituyente es originaria. Es decir, esa asamblea tiene la potestad para decir: con tales quórum se aprueban las materias constitucionales. O tales materias se acuerdan con tal quórum, tales otras con tal otro quórum. Es una asamblea constituyente originaria. La convención, en este caso, que se parece mucho, porque aquella que es electa 100%, se parece mucho a la asamblea constituyente por eso, sin embargo no es originaria, porque se les impone desde afuera, ya tiene impuesto, ya tiene el sello de los dos tercios. Tiene el sello de los dos tercios. Y por dos tercios incluso van a tener que fijar el reglamento de funcionamiento interno. O sea, es bastante entrabado el tema. Ahora, si alguien dice, claro, con los dos tercios está abierta toda la posibilidad de cambiar el estado subsidiario, me imagino que será por uno solidario o de derecho, tendrá a lo mejor me alegraría mucho si es que la derecha está de acuerdo con eso y todos los sectores de la oposición, de cambiar el estado subsidiario por uno solidario. Sería un tremendo paso, ¿eh? Y sería un tremendo triunfo, además, de la movilización en las calles. Pero yo no sé si este, el que manda este tuit, tiene una bola de cristal para saber cuál va a ser la composición de la asamblea o de la convención, que además la están haciendo muy restringida, porque se va a regir por la ley electoral de parlamentario, con los mismos distritos, con la misma cantidad de diputados. Y para mí, una asamblea constituyente, 150 constituyentes, muy poco representativa de la diversidad social de nuestro país. Es poco representativa, ¿no? Entonces deberá ser el doble de eso, por lo menos, una asamblea o una convención. Eso da la posibilidad que muchos elijan, ¿no? Que muchos elijan. Aquí está el problema de los cupos, ¿no? Está el problema de los cupos, cupos reservados para los pueblos originarios, que no están dando el acuerdo. No sé cómo se va a dar. Si es que la derecha se opone a eso, no va a quedar, no van a quedar los cupos reservados. Están diciendo además que el voto no va a ser obligatorio porque no hay tiempo para reformar la ley. Mire, cuando se quiere reformar la ley, y eso es una indicación para decir que el voto es obligatorio, es una indicación. Pero esa no está en discusión en el Congreso ya. No está, pues. No, hay una discusión, ¿sí?, sobre el voto obligatorio, pero ¿sí?, ese es mal, eso no. Pero ahora, si más se quisiera, para este efecto, se puede hacer una ley de la votación, será voto obligatorio para los mayores. Nosotros decimos mayores 14, otros dicen mayores 16, otros dicen mayores 16, y que de 14 a 16 sea voluntario. Bueno, pero eso se puede hacer. O sea, cuando hay voluntad para hacer las cosas, se puede hacer. Pero aquí, así como se hizo para esta, se ponen todas las trabas. ¿Ah? Así como se hizo para estas leyes represivas que salieron, claro, salieron a la velocidad de la luz, claro. Salieron por todo. Ahí había tiempo, ahí no hay para qué, etcétera. Claro, y es verdad que hay una especie de molestia en el sentido de que no pueden ser solamente partidos políticos los que representen este espacio. Obviamente los partidos son un actor, es una de las expresiones de organización que existe hoy día, pero hay muchas más que de momento se van a quedar fuera del tintero. El problema ahí es el siguiente: los partidos políticos pueden llevar independientes. Si quiere un partido político, lleva puro independiente en su lista. ¿Según la ley actual? Según la ley actual. ¿Pero los partidos pueden presentar listas en este caso? Claro, yo creo que está hecho sobre la base de lista de partidos. O sea, porque se rige por la ley electoral vigente, o sea, para elegir parlamentario, ¿no? Por eso que nosotros tenemos tanto cuidado, porque si se rige por esa ley, ¿qué pasa con los dirigentes sociales? Claro. Entonces no puede. Entonces están diciendo no, pueden hacerlo, y si salen electos tienen que renunciar, o tienen que renunciar, y si no salen electos pueden volver a su cargo social. Lo que es bien relativo, porque cuando ya pierde, el que claro. fue a Melipilla, dicen. Perdió su silla. Perdió su silla. Claro. Entonces claro. no se le está garantizando la participación real y sin problema. Y sin problema. Entonces, si es así, claro, los partidos, y en ese caso incluso pueden llevar dirigentes sociales, pueden llevar independientes, los partidos lo pueden hacer. Y debieran hacerlo, debieran tenerlo como obligación. O podría ser una cláusula que los partidos, si es por partido, tienen que llevar el 60% o 70% de personas independientes, por ejemplo. Claro. Ahora, si se abre la posibilidad de que se puedan presentar listas de independientes, de organizaciones sociales, entonces los que están por hacer los cambios reales se van a atomizar en no sé cuántas listas, que también hay que mirarlo, porque aquí hay que mirar con criterio técnico electoral, porque nos podemos perder en eso. Allá presentemos lista de aquí, de este otro. La derecha eso lo tiene clarito. Ellos no se van a mover de eso. Ellos saben que eso los favorece a ellos. La dispersión de fuerzas y de listas los favorece a ellos. Entonces tenemos que pensarlo bien, porque es lo que nos conviene. Ahora, es evidente que tenemos que garantizar la presencia y la participación de dirigentes sociales y de independientes. Ahí de una manera mucho más clara, y que tengan mucho más posibilidades de participar, que tengan las mismas prerrogativas que los partidos. Lo que está tal vez ayudando, y puede ayudar mucho a que esto se aclare en los días que viene, es la pregunta el plebiscito municipal que no va a ser en todo el país, porque hay municipios que se han restado, pero que puede ayudar mucho a que la gente primero tome el camino de la nueva constitución, pero también que su discusión y su resultado final pueda ayudar a esclarecer cómo se tiene que presentar o cómo se tiene que actuar ante la nueva constitución, que se vota primero en abril y que se votará posteriormente al final de un año de discusión, digamos, de esa comisión. Claro. Esto, por tanto, ¿se convierte en algo muy importante esto de los municipios? Yo creo que sería muy importante, sin embargo, con una salvedad que hasta ayer no estaba clara. La salvedad es la siguiente: el plebiscito va a ser el 15. El 15 de este mes. O sea, esta semana. Es el próximo domingo. Yo creo que por eso que se ha adelantado a enviar el proyecto ahora, el proceso constitucional, constituyente ahora, para que ojalá antes del 15 ya esté aprobado, sin tener ese antecedente de lo que pueden ser los resultados del plebiscito municipal. No sé si me explico. Mm-hmm. Porque lo que usted dice es verdad. O sea, el plebiscito municipal podría dar una idea del estado de ánimo, de qué está pensando la gente respecto a asamblea constituyente, de convención mixta, cuánta gente quiere nueva constitución. Y ese podría ser un precedente muy importante, o un antecedente muy importante para la discusión que se da en el Congreso. Pero yo creo que quieren acelerar la discusión en el Congreso para que se produzcan los primeros acuerdos antes del 15, ya está remachado por lo menos en la Cámara de Diputados, de acuerdo que no influye el resultado del 15. Entonces quede remachado eso. Claro, porque imaginemos que haya una votación mayoritaria comunal en favor de que haya una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente no está en el acuerdo que se estaría discutiendo en la Cámara. Exacto. Date cuenta de la contradicción que se genera allí. Exactamente. No, eso sin duda es una observación o puntualización interesante desde el punto de vista. A lo mejor es demasiada perspicacia, pero no. En política hay que mirar debajo del agua. Debajo del alquitrán. Debajo del alquitrán es mejor. No, es más difícil mirar. Cada quien mira. Ahí es más difícil mirar debajo del alquitrán. No sé si usted ha navegado debajo del alquitrán, pero. ¿Alguna vez? Hay. Mire, yo sé que ya tocamos el tema, pero en verdad han preguntado mucho en redes, así que voy a plantear la pregunta. Respecto a la diferencia o a la votación de estas leyes ante todo, en el fondo de la abstención versus el rechazo, hay como muchas dudas. Yo sé que ya lo conversamos, pero dado que parece que sigue... Están preguntando por las redes sociales. ¿Sí? Pero saliendo la pregunta muy repetidamente, se la planteo de nuevo para los auditores. Bueno, a ver, eso es solamente técnica legislativa. A ver, yo de partida puedo decir que yo puedo conceder que puede prestarse para una falsa interpretación de una posición el votar en contra o a favor. Es problema de técnica legislativa, pero en el Parlamento las abstenciones no es aprobación, se suma a los votos en contra. Ahora la pregunta puede ser ¿por qué derechamente no se votó en contra? Yo creo que sí, que ese es una justa inquietud, pero lo que tiene que quedarles claro es que el Partido Comunista rechazó ese proyecto. O sea, porque el rechazo significa votos en contra más votos abstención. Supongamos, ya, pues tratemos, porque es difícil, porque no se conoce, porque en los clubes deportivos, en otros, en partidos políticos, una cosa es el voto nulo, otro es el en contra y otro es la abstención. Claro, ¿no? Y las abstenciones se suman a la mayoría. Siempre se dice que la abstención, claro, se suma a la mayoría. Se suma a la mayoría. Es al revés, es totalmente al revés. Por eso es que a veces cuesta entenderlo. Supongamos que sean 100 los que están votando, 100 diputados. Vamos a ponerlo así. Entonces resulta que una ley saca de los 100, saca 49 votos a favor y en contra saca 5. Al parecer ganó lejos, ¿no es cierto? Pero resulta que todo el resto se obtuvo. Se obtuvo y con eso va a conseguir 50, va a conseguir 5 en contra, más lo que se obtuvieron suma 51. Y esos 51 son en la práctica en contra. Porque no alcanzó el quórum. Para alcanzar el quórum tenía que tener 50 más 1. O sea, sacó 49. Y da la impresión, chuta, ganó. Ganó, claro. Pero porque había apenas 5 en contra. Pero todo el resto eran abstenciones y con eso pierde. Entonces, siempre el voto abstención se suma. En el caso del Parlamento. A el rechazo. Entonces, a veces, por consideraciones que son. Mire, de argucia legislativa a veces se decide entre votar en contra o abstención, pero sabe que con la abstención está votando en contra. Y eso tan claro es así que toda la derecha salió a decir, los comunistas, otra vez, son los únicos que se oponen a estas leyes que son para mantener el orden, la paz, etcétera, etcétera. Ahí nos han dado duro desde la derecha, muy duro por la posición, porque fue la única bancada que completa tuvo una actitud contraria a la aprobación de esta ley. Fue la única bancada que tuvo esa posición. Muy buena aclaración. Esperemos que a los auditores, mira, empezaron a llegar deditos para arriba, a los auditores les haya quedado claro, pero de verdad salía muchas veces así es. En la pregunta repetida. Pregunta, don Pato. Estábamos hablando de los plebiscitos comunales. Sí, yo creo que es comunales, importante, digamos, incidir desde aquí en la significación que pueden tener, porque hay más de 200 municipios que van a ser plebiscito comunal. Ahora hay una cierta confusión y yo llamaría a las auditoras y auditores a informarse respecto de cómo se vota, porque yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente: si la votación de los municipios no es alta, si no concurre mucha gente a votar por desconocimiento, por confusión, por pensar que esto ya quedó superado con el famoso acuerdo, claro, va a ser una señal negativa. Entonces hay que estar muy claro en esto de que es importante votar en los plebiscitos comunales, sobre todo en aquellos que tienen un set de preguntas que son políticamente muy relevantes, para que quede clara la opinión popular. De otro modo, esto se podría utilizar mal, se podría distorsionar por parte de la derecha. Entonces, el llamado que creo que debemos hacer es a participar en aquellos plebiscitos comunales, sobre todo en los que de alguna manera colocan las preguntas que tienen un sentido político claro, ¿no?, que invitan al ciudadano a pronunciarse, y llamar a informarse, porque las formas de votar no son las mismas en todas las comunas. Hay algunas que son voto digital, otras que son voto presencial, otras que son de un día. Pero hay que aclarar primero otra cosa, Pato. Dos cosas que aclarar. Hay dos grupos, o tres grupos de municipalidades, cuatro grupos de municipalidades. Hay un grupo de municipalidades que no va a llamar, No soy solo yo, No soy solo yo. Que no van a llamar, que no van a hacer plebiscito. Claro. Hay una cantidad importante de comunas 100, ¿no?, que no van a hacer. Más o menos 100. Sí. ¿Ah? Que no van a hacer plebiscito. Eso es uno. Lo segundo, hay una cantidad de comunas que van a regirse por el acuerdo. Entonces van a preguntar: ¿usted está de acuerdo con la nueva constitución? Sí, no, ya. Independientemente de su respuesta a la primera pregunta, ¿cuál cree usted que es el mejor organismo para discutir la nueva constitución? Entonces le van a preguntar por convención mixta o convención, se llama constitucional, convención porque sacaron hasta la palabra constituyente, ¿verdad? ¿Cómo será la deformación? Convención constitucional 100% electa. Ese es el otro grupo. Son las dos preguntas, ¿verdad? Y el otro grupo, que podríamos decir es de centro izquierda progresista, porque en el grupo que están por el acuerdo, ahí están municipios que están con el acuerdo, entonces ahí están, Santiago, hay de derecha, hay de oposición, hay socialistas, hay de todo eso. Que está con el acuerdo. Alto, en el grupo de los alcaldes de centro izquierda progresista, también hay demócrata cristiano, también hay socialista, están los comunistas, hay independientes, un grupo muy grande de independientes, y esos van a hacer la siguiente pregunta: uno, ¿está usted de acuerdo con una nueva constitución? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es: independientemente como usted haya contestado esa pregunta, ¿usted está de acuerdo con asamblea constituyente o convención mixta? Que es lo que debiera ser, ¿no? Ya. Entonces, hay una confusión, porque uno dice: bueno, pero los que son partidarios de la asamblea constituyente dicen: bueno, pero entonces hay que solo apoyar aquellas plebiscitos en las comunas donde se pregunta por asamblea constituyente. Decimos: efectivamente, esas comunas tienen la mayor responsabilidad, porque allí la asamblea constituyente debe aparecer en el primer lugar y con una alta votación. Entonces yo llamo a esas comunas que tenemos enlistados, y ojalá las dé a conocer en Nuevo Mundo en algún momento, ahí tienen que jugársela los habitantes o votantes de esas comunas. Y en las otras, donde se pregunta por convención mixta o convención 100% electa, también hay que ir a votar por 100% electa. Y en esas comunas donde es presencial, usted puede, al voto, al mismo tiempo que vota por la convención 100%, puede en una esquinita poner AC. Como se puso alguna vez en votaciones. Como se puso alguna vez. Claro, como se puso alguna vez en votaciones municipales y diputados. Entonces, ahora, claro, en muchas comunas, usted igual tiene que ir a la mesa a votar, va a ser por sistema digital o internet. ¿Y eso qué es lo contrario? Ahí no, eso es el servicio electoral. Entonces, sí, no puede poner usted ahí hacer, porque ahí lo único que hay es el voto. No tiene la opción. Y además puede votar una sola vez. Claro. Ahora, si usted va a votar dos veces y le acepta los dos votos, quiere decir que alguien está haciendo fraude, porque tienen que rechazarle el sistema al segundo voto inmediato. O sea, usted votó una vez y va a votar de nuevo, por ejemplo, va a otra mesa y dice: ya, yo quiero votar aquí. Y se lo acepta, alguien está haciendo algo raro, ¿no? Pero lo que debiera hacer el sistema es que, si usted va a votar por segunda vez, tiene que rechazarle el Y en el caso, en el caso concreto de los que votan en las mismas comunas donde viven, hay algunos que votan en comunas que son distintas, pero también se vota dónde exactamente, dónde está inscrito en el registro electoral donde en alguna medida votó la vez anterior. No necesariamente. Ahí los municipios van a dar a conocer los lugares de votación. Hay que estar muy atento. Podría cambiar el lugar. Podría cambiar. Hay que estar muy atento a eso. Muy atento. Bueno, eso hay que tener. Pero aquí yo creo que, así como la gente se ha autoconvocado a las calles, muchas veces se ha autoconvocado a los plebiscitos, tienen que autoconvocarse a ir, a informarse, a preguntar, a ir a los municipios y preguntar dónde no están las mesas. Yo creo que ahí tienen responsabilidad los partidos políticos, las organizaciones sociales, los que están organizados, ir a los municipios, porque tienen la obligación de informarle a la gente. Para eso están los partidos políticos, para eso están las organizaciones sociales, también las directivas, para informarle a la ciudadanía. Eso es lo que tiene que hacerse. Correcto. Bueno, vamos llegando al final. Yo tenía una última consulta que hacer al diputado que me parece relevante. Vamos. En este cuadro que hemos comentado en este programa durante dos horas, yo observo que se ha generado una tendencia por parte de la derecha, del gobierno y sus organizaciones, a identificar los elementos de violencia que ha habido objetivamente en este proceso con ciertos partidos y en particular con el Partido Comunista. Y ha llamado la atención la forma en que se ha procedido en varias localidades a agredir al Partido Comunista directamente por la vía de detener a algunos de sus dirigentes, afectar físicamente a algunos de sus dirigentes y imputarles acusaciones bastante graves, como por ejemplo haber tenido, tener todavía acusados a dirigentes del Partido Comunista en Calama, que fueron imputados de robo en lugar no habitado por haber estado saliendo de la propia sede del partido. Te estaban cuidando. Entonces es una cosa realmente sorprendente la forma en que se ha utilizado o mal utilizado la ley en estos casos. Entonces quería preguntarle al presidente del Partido Comunista precisamente cómo ve el partido esta situación que se está generando a instancias de una propaganda que distorsiona realidades. Como agregado nomás a eso misma pregunta que hace Patricio, es que además las fiscalías se han prestado con tanta prontitud y los jueces para dejar incluso, para abrir el proceso, en el caso concreto de Calama. No, para ponerlo, dice que hay como 20.000 procesados y lo que están haciendo los fiscales y todo es dar 40 días de plazo para que se hagan los descargos, se hagan las acusaciones. Son muchísimos, no sé cómo lo van a hacer. Muchas veces en prisión preventiva. Claro, hay mucha gente en prisión preventiva. Entonces no es solo a los comunistas, habría que ver si es solo a los comunistas, pero ahí lo raro es que ahí se metieron a un local, se metieron de mala manera, sin orden, se metieron dentro, después salieron diciendo que habían descubierto no sé cuántos litros de bencina, lo que es mentira, porque no hay eso, y después fueron a tratar de agredir a la secretaria comunal o regional del partido de Calama. Eso ya fue una agresión. ¿De quién? No lo sabemos. ¿De quién? No lo sabemos, pero hay sectores de derecha que tratan de involucrar al partido en actividades de violencia y la verdad es que no han podido tener ni una comprobación y le ha salido el tiro por la culata, porque lo que están dirigiendo los saqueos, los asaltos, gente de derecha, y eso ya se va comprobando cada vez más, y que nos da la razón cuando decíamos que sospechosamente se producían algunos actos de violencia sin presencia policial. Sospechosamente. Claro, algunos estaban haciendo negocios, otros estaban tratando de imponer la violencia como que era que era la raíz de todo lo que está sucediendo, ¿no? Para precisamente tratar de acallar la manifestación popular. Pero yo creo que podrán hacer muchas cosas, contra el partido, pero hasta ahora son casos puntuales, muy puntuales, ¿no? Pero igual es bueno estar en alerta. Ahora, para decirle la agresión contra el partido, nosotros, todas partes del parlamento, de parte de la derecha, ¿no? En muchos casos es brutal el tratar de establecer que los comunistas estaban atrás. El alcalde con el programa de televisión lo dijo públicamente. Afortunadamente la persona que estaba conduciendo le preguntó, le dijo, a ver, pero usted tiene pruebas. No, ¿para qué? Claro. ¿Para qué tengo que tener pruebas? Acusación gratuita. Claro. Y se quedó con que ¿para qué ya tener pruebas? No. Pero hay otros que dicen, no, pues hay otros que han salido diciendo, a los comunistas hay que castigarlos políticamente. Claro, bueno. porque actúan democráticamente. ¿Y cuál es la actuación antidemocrática entre comillas de los comunistas? Porque no opinamos igual que él. Claro. Porque no seguimos el curso de sus aguas, a sus políticas reformistas, las políticas que tienen en el país como lo tienen. Entonces los comunistas decimos que no, que tenemos otra posición, eso es antidemocrático. Claro. Siendo que la democracia debiera ser, bueno, usted tiene su idea, yo la mía, entonces discutámosla, pero discutámosla transparentemente ante la ciudadanía, y que la ciudadanía pueda decir, bueno, este es el que tiene razón, este no. Así es. Bueno, estamos llegando al final, efectivamente, a no ser que ya, está bueno ya, dejen descansar al diputado Guillermo Tiller, que está cansado también de tanta guaraca toda esta semana, pues ha sido dura, ¿eh? Sí, claro. Déjelo que lo diga él si lo necesita, no se lo imponga usted. ¿No? No lo digo yo, ya, bueno, está bien, pero no lo dice. Ya, nos vamos. Un minuto. Oiga, primero los saludos. Desde Conce, Punta Arenas, Ovalle, Copiapó, Ancuco, Yaique, Viña, Berlín, Canadá, España, Suecia. Bueno, ya había dicho Pudahuel. También alguno, respecto al tema de la consulta, estaba buscando aquí también en redes, algunos lugares, no todos, que van a preguntar incorporar la opción de asamblea constituyente. Entre ellos, en Lota, Tirúa, Curarrehue, Payaco, Coyhaique, en más hacia el centro, La Ligua, Valparaíso, Villa Alemana, Cerro Navia, Independencia, San Joaquín, La Pintana, Macul, Quilicura, Recoleta, Pudahuel, San Ramón y Rauco. Esto fue subido hace unos días, entonces puede que falten algunas. De hecho, hay falta Pedro Aguirre Cerda. Hay varios más, sí. En Arica, Iquique, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar, Calera y Los Vilos. Son algunos de los municipios que están incorporando la pregunta de asamblea constituyente para que... Perdón, hay una interrupción. Hay algunas organizaciones que se están planteando que si los municipios no hacen plebiscito, abrir igual urnas en las plazas o en algunos lugares públicos, y que la gente vaya a votar y que pueden tener el resultado públicamente. ¿Ah? Una autoconvocación. Ahora, también yo creo que en el exterior, que nosotros estamos porque voten todos en el exterior sin las restricciones que actualmente tienen todos los chilenos y chilenas mayores de 14 años, también pueden instalar mesas donde están agrupados, claro, muchos en el exterior. Bueno, que también llamen a votar y que entreguen esos resultados. Todo eso ayuda al proceso acá en el interior de Chile. De acuerdo. Don Patricio, su minuto. Mire, yo me voy a referir a un hecho anecdótico, pero de gran contenido y que creo muy emotivo. Durante la semana, las alumnas del Liceo de Niñas número 1 de Santiago protagonizaron una graduación de las niñas que egresaban de ese colegio, y lo hicieron en una plaza pública. Se juntaron los apoderados, los padres, las alumnas, e hicieron una hermosa ceremonia de graduación en una plaza pública, porque las autoridades, encabezadas por el alcalde Santiago, que se ha caracterizado por actitudes represivas contra los escolares, les prohibieron hacer la graduación en su colegio. Y les rechazaron hacerla en el colegio, y ellas decidieron hacerla de todas maneras en una plaza pública, dando una demostración de lo que es la rebeldía juvenil que se ha expresado en nuestro país y de la capacidad de organización de ellas y de sus apoderados. Creo que es un hecho muy destacable que muestra una forma adicional de organización para lo que es la construcción del nuevo Chile. Así es. Bueno, presidente, ¿usted algo que decir como final? Sí, o sea, yo quería recalcar una entrevista muy mala que salió hoy día en el Mercurio. ¿Por qué la quiere recalcar? Porque es muy mala. Porque me parece indignante de que la ministra de la Mujer, Isabel Pla, haga una entrevista donde diga que cuando en el país se ve violencia son las mujeres las que salen perdiendo, utilizando todo esta performance de las tesis que nace en este contexto de movilización social contra la movilización social. Me parece impresentable que esta ministra, que hasta ausente de todas las vulneraciones que hemos sufrido las mujeres, sobre todo en este contexto de estallido social, que ha avalado su gobierno con todo el tema de las violaciones a los derechos humanos y la particularidad que se genera hacia las mujeres, salga dando una entrevista tan paupérrima como esta, y donde lisa y llanamente siga poniendo como la situación económica de las mujeres como si fuera la principal afectada de este estallido social, y no fueran causas estructurales, de verdad. Como si una mujer no hubiese participado de las movilizaciones, y participó masivamente. Para eso. Exactamente. ¿Algo, presidente? El día 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Y sé que mucha gente se está autoconvocando para, y también las organizaciones de derechos humanos, a la Plaza de la Dignidad para ese día. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, a continuar la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.